celita la fiesta de carnaval. Ya regreso celita la fiesta de carnaval. A tomarse esos traguitos, aunque lo vuelvan a enterrar. A tomarse esos traguitos, aunque lo vuelvan a enterrar.